no para mí. noche resultó ideal. Aquella canción de Roxy fue la señal. Tu piel se fundió con mi piel. Stop it! paga a ti. El 04-1X2, rebájate, rebájate, rebájate. El 04-1X2, que légate. Tú estás ahí, yo estoy aquí. And you are keeping key and buying to the lake of wall. Stop this, que hora es? You are playing with me. escucho desde tu suelo. Airea, soy como el aire, pegado a ti, siguiéndote al andar. Porque te juro que soy airea, soy como el aire, pegado a ti, no puedes escapar.

corazón. Cuando llamen no te abrirán. Es tarde para comenzar tu tiempo. La sala se llenó por ver tu última actuación. Es una historia más, tan solo cambia el final. Te pierdes de verdad y nadie te va a encontrar. Muñeco de ficción, entraste en la oscuridad. Nadie te va a encontrar en la oscuridad. Nadie te encontrará. Recordé su frase.

delante de ti. Harto de seguir tus pasos, harto de ser un fracaso. Todo está previsto, me voy de aquí. Buscaré las ruinas de una antigua civilización para destruir de nuevo lo que todo el mundo destruyó. Seré el ángel exterminador. Ángel exterminador. Seré el ángel exterminador. me coges. Pienso reaccionar igual. Si me engañas o si te engaño, nada me hará cambiar. Nunca volverás a bañarte en mi piscina. Nunca volverás a bañarte en mi piscina. Nunca volverás a bañarte en mi piscina. Nunca, nunca. Noches, ni por ellas tú me harás cambiar. Nunca volverás a bañarte en mi